En La Miguel Hernández podrás hacer de tu pasión el trabajo de tu vida. Estudia el grado que te hace feliz y únete a la generación del futuro. ¡Bienvenidos, Miguelenials! Infórmate en umh.es. Hay una música para cada versión de ti y un coche para todas tus versiones. Nuevo Volkswagen T-Cross. More than one thing. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Ferroque y La Llave, jardines para vivir. Barbacoas de obra, 279 euros. Motosierra eléctrica, 79,95. Carro portamangueras, 24,95. Programador riego, 17,95. Vallas y celosías para separaciones y ocultación. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping. Ferroque y La Llave, donde siempre, en Elche, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com. ¡Vamos allá! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Pro! ¡Aguantad! ¡El filtro de esa lavadora no se cambia solo! ¡Que no quede ni una junta sin tapar! ¡Depende de vosotros! ¡Esto es ser un equipo, caballeros! Entrena duro que llegan los Professional Days de Fiat Professional con hasta un 40% de descuento, 3 años de mantenimiento integral y 0% TAE. Solo hasta el 15 de junio. Entra en fiatprofessional.es. ¿Y ahora qué vais a hacer? Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir micrófonos en este miércoles de tertulia, último partido de la temporada ante su afición. El último será este sábado en horario unificado a las 8:30, un intrascendente Málaga-Elche. Digo intrascendente porque para el Elche ya lo era, para el Málaga también está clasificado para el playoff. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué os pareció el Elche ayer en su despedida? Pues para ser un partido último de la temporada en el que el Elche no se jugaba nada contra un rival que llegaba metido de lleno en la lucha por el playoff, pues en otros años seguramente hubiéramos visto una imagen distinta, pero creo que vimos a un buen Elche, sobre todo en la primera parte. Al inicio no parecía que el Depor fue el equipo que se estaba jugando el playoff y el Elche nada, pero sí que es verdad que luego en la segunda parte el Depor dio una marcha más y tuvo ocasiones para golear tranquilamente al Elche, pero se topó más que con José Juan, que la verdad es que hizo un partidazo en su despedida. También hubo ocasiones clarísimas, las dos que salvó Gonzalo Verdú bajo palos, la que el larguero de Carlos Fernández, la que tiró Pedro a puerta vacía fuera. Al Depor le sonrió que el Cádiz, de manera sorpresiva, perdió contra el Extremadura, pero creo que la imagen que dio el equipo, además, creo que se refrendó cuando la afición despidió al equipo con aplausos. Es digna de lo que hemos visto del Elche, sobre todo en la segunda vuelta, de un gran nivel, y a mí me deja satisfecho, y esperemos que se siga contra el Málaga en el último partido, aunque siendo fuera de casa después de los precedentes contra Almería y Nasti de Tarragona con 8 goles encajados en 2 partidos, pues ya tengo un poco más de temor, pero bueno, lo importante es que el Elche llegó a las últimas jornadas con la permanencia garantizada. David, ¿qué te ha parecido el Elche? El partido de ayer resume lo que es la temporada del Elche, ¿no? Un equipo trabajado, un equipo al final ambicioso para se supone que la baja calidad que tiene el equipo de cara a presupuesto y de lo que se esperaba el equipo a principio de temporada. Y un equipo en lo que prácticamente en el 98-99% de los partidos lo ha dado todo. Unas veces te saldrá mejor, otras veces peor. Pero al final ha sido así. Ayer no te jugabas nada, juegas contra un rival muy superior a ti en todos los aspectos, desde económico hasta táctico, todo, en el que uno no se juega nada y el otro se está jugando la vida, porque para el Deportivo no ascender es un grave problema económico, institucional, social, de todo. Y el Elche saca su partido, sí que es verdad que no ves un partido loco del Elche, pero tampoco lo ves del propio Deport. Sí que es verdad que el Deport te puede meter tres, pero el Elche tiene un chico, se llama un chavalín que se llama José Juan, que hizo un grandísimo partido y creo que es merecido la despedida que tuvo, porque sale por la puerta grande. Y luego un equipo que estuvo bien sentado, estuvo bien plantado, y encima hay un chico como Nacho Ramón que cumple el sueño de cualquier ilicitano desearía, ¿no? Que es jugar en el equipo de sus amores y de su ciudad, ¿no? Al final creo que fue un día redondo en el que la temperatura acompañó, la verdad que estuvo bastante bien, un día entretenido y por lo menos una noche diferente. Nombres propios. José Juan demostró que ha sido un magnífico profesional. No es casualidad la actuación de ayer, porque si tú te dejas ir y no estás en los entrenamientos a tope, no tienes ilusión, por mucho que sepas que eres el suplente, pues ayer no haces lo que haces. O sea, esos reflejos demuestran que el tío está enchufado hasta el final, ¿no? Yo creo que muy buena actuación de José Juan, Adri. Recordar igual algunos mensajes cuando se anunció el fichaje de José Juan, pero ¿cómo se ficha un portero de 38 años? Y encima se ficha un portero de 38 años en lugar de conservar a Germán Parreño, que es un portero ilicitano y que además firmó por un recién descendido también como UCAM Murcia, pero creo que fue una despedida soñada para José Juan dejando la portería a cero. Además, no sé si también tenía un componente motivacional por ser vigués y enfrentarse al Deportivo de La Coruña y fastidiar un poquito al eterno rival del Celta, pero la verdad es que fue un grandísimo partido con sus paradas. Algo yo creo que podríamos considerar inusual para un portero que pasa tanto tiempo fuera del once inicial. Llevaba fuera, pues, creo que desde todo el año, y fue una despedida merecida para uno de los héroes del ascenso. Yo por lo menos siempre voy a recordar esa parada del penalti en la ida de la eliminatoria contra el Villarreal B, cuando el partido estaba 0-0, con lo cual le da más importancia que el partido que acabó 2-0. Pero bueno, yo entiendo que sea lógica la marcha de José Juan. No es por cuestión de la edad, porque al final los porteros es más, se puede considerar más duraderos, sino mira a Nino, con casi 39 años jugando más de 30 partidos en segunda, pero sí que es verdad que con la renovación de Edgar Badía, pues creo que esa posición necesita una competencia renovada, porque se corre el riesgo de que Edgar Badía se pueda relajar y necesita una competencia de mayor nivel, y si puede ser además un portero joven con cierta proyección, pues sería más adecuado. En el caso de José Juan, tenéis, no sé, dudas. Adrián no tiene dudas de que no ha debido ser renovado, que el club obra bien con su no renovación. Tú, David, ¿qué piensas? A ver, José Juan ha hecho un buen ejemplo, Adrián, comparándolo con Nino, ¿no? Cuando uno demuestra que no solamente es futbolista por profesión, por dinero y demás, sino por amor a ese trabajo, ¿no? y a lo que hace, y ahí se ha demostrado cómo José Juan ha tenido mil motivos para liarla en el vestuario. Primero hay que recordar a Francis, luego lo sacan a él, meten a Calvadía. Es algo complicado en una posición muy difícil como la del portero, y no crea problemas, al revés, todo lo contrario, siempre se le ve muy participativo y ayudando al compañero. Y luego cómo ha trabajado durante el año, que ayer lo demostró. A mí la única espinita que me queda de José Juan ayer es que sí que se suele hacer en el jugador de campo, pero no se hace en el del portero, que es sacarlo 5 o 10 minutitos antes para que reciba él solo lo que es el homenaje de toda la afición, ¿no? Que toda la afición lo hubiera podido, incluso creo que el estadio se hubiera puesto en pie, aplaudirle, no por la actuación de ayer, sino por la trayectoria de los 2 años que ha estado en el Elche Club de Fútbol, tanto como profesional como personalmente, ¿no? Se ha tratado y demás. Ahora, debe continuar José Juan. No hay que olvidar, volvemos al caso de Nino, que tiene una edad, al final a Nino hay que también saber regularlo. Ha renovado, para mí es un grandísimo fichaje, como es el Calvadía, que tiene una calidad increíble, incluso superior a la segunda división. Pero al final todo el mundo necesitamos una competencia y temer por nuestro puesto de trabajo. José Juan ha demostrado que es un gran profesional, pero es muy difícil que dé ese paso hasta pillar a Edgar, ¿no? Que el portero que tú vayas a fichar va a ser mejor o peor, no lo sé, el tiempo lo dirá, pero al final tienes que intentarlo, intentar poner nervioso por lo menos a Gabadía y que no baje nunca el listón que tiene. A ver, para terminar con el partido de ayer, que lógicamente no tiene mucha historia porque no había trascendencia, a mí me gustaría destacar que por fin Pacheta ha demostrado que se puede luchar, que se puede tener actitud y no dejarse ir el equipo a pesar de no haber nada en juego. Y creo que eso hay que destacarlo. Yo recuerdo muchas temporadas pues que no ha podido ser así, pues porque no sé si el entrenador se ha relajado, porque su mensaje no ha calado en el futbolista, pero lo cierto es que el futbolista se deja ir. Y es hasta humano y de alguna manera natural que pase, pero para eso está el entrenador, para no permitir que eso suceda. Y creo que el entrenador no lo ha permitido desde que él manda el mensaje de que aquí pongo la mejor alineación posible y aquí hay que luchar hasta el último minuto, porque hasta el último minuto al jugador del Elche se le paga y defiende un escudo y defiende una camiseta y representa al club y a la afición. Y creo que eso hay que ponerlo en valor y yo diría que chapó a Pacheta por muchas cosas, pero también por eso, por conseguir que el equipo no se deje ir, porque en definitiva, Adrián, eso mancha el expediente, mancha el currículum y afea la temporada y creo que el Elche se va a despedir con buena sensación, sin desprestigiarse a sí mismo en esta recta final de la temporada. Sí, que además podíamos tener el temor de que si el equipo se dejaba ir, pues podía caer puestos en la clasificación, que sabemos que dentro de lo que son los ingresos de la liga varía la posición final. Y bueno, de momento una undécima posición es una posición bastante superior a lo que podía marcar la lógica de los presupuestos de la categoría. Creo que es muy de alabar, no solo por Pacheta, que es obviamente el líder, pero también por los jugadores, porque al final el entrenador puede enviar el mensaje de venga, vamos a seguir, pero al final los jugadores piensan, estoy ya mirando dónde me voy a ir de viaje este verano, es complicado, pero es de alabar. Sí que es verdad que donde mejor se ha visto es en casa. Yo, por ejemplo, reconozco que de los cuatro últimos partidos pensaba que el Elche iba a perder tres contra los tres equipos que tenían algo en juego. Fíjate lo que te digo. Yo, hombre, contra el Nastic, que estaba ya descendido, pues consideraba, y además el Elche estuvo a punto de ganar, iba ganando 0-3 en Tarragona, pero bueno, luego pasó lo que pasó, que para mí es algo, un borrón importante para mí, pero bueno, luego con Don Tenerife, que estrenaba entrenador y que se jugaba el descenso, pues le ganó 3-0 sin demasiados alardes contra el Deportivo de La Coruña. Sí que es verdad que casi no probó al portero del Deportivo y que el Depor pudo golear en la segunda parte, pero a mí no me dejó la sensación de que el equipo se dejó ir y espero que eso también se cumpla. Es más difícil porque el Málaga es un equipo muy potente que va a jugar el playoff, que eso no pase, porque ya hemos visto los dos partidos últimos fuera de casa, pero yo en ese sentido estoy satisfecho. El equipo nos ha dejado llevar, creo que va a ser importante también, ya lo dijo Dani Calvo la semana pasada, acabar bien esta temporada también puede venir mejor para comenzar con ganas la siguiente. La ilusión que puedas generar de cara a una campaña de abonos de la próxima temporada. Y lo que has dicho tú antes, Paco, o sea, ya hemos vivido ya muchas temporadas de que al final se decía no nos vamos a dejar ir, pero al final el equipo perdía los 4 o 5 últimos partidos. Recuerdo, por ejemplo, el año previo al ascenso del Elche, la temporada 2011-2012, que con César Ferrando recuerdo ese 4-0 contra el Alcoyano, descendido, pues, y mira luego lo que pasó. Pero es digno alabarlo este equipo. Y de cara al aficionado, David, vosotros que estáis en la grada, imagino que también es importante, ¿no?, que el último mes de competición sigáis viendo a un Elche, oye, competitivo y que defienda los colores a pesar de que ya no haya nada importante en juego. Exacto. Al final, cuando uno se saca el carnet, el abono, es para toda la temporada, de principio a final, ¿no? No porque hayas cumplido el objetivo, no quieres decir que lo tires todo por la borda. El ejemplo lo tenemos la semana pasada, ¿no?, de cómo el partido del Nastic, que es un empate, y cómo haces esta semana un empate, ¿no? Las sensaciones que tú das. Y luego, como bien decía Adrián, no me quiero imaginar si estos cuatro últimos partidos se hubieran perdido, cómo Jorge se calienta el chaval la cabeza para preparar una campaña de abonos, el equipo de marketing del club, ¿no? Ya no abonos, es publicidad, es mil historias que lleva alrededor un equipo de fútbol, que depende de que la pelotita entre o no entre, incluso de cara a lo institucional, con todos los movimientos que han habido, imaginaros el balón para Pepe, ¿cómo sería ganándolo, salvándole la cara este último mes, a perder los cuatro partidos? Llega Pepe, se vuelve a hundir todo, se cambia todo. Imaginaros qué verano tan largo se iba a hacer y tan duro. Y encima con el vecino, que de momento ahora mismo está de subidón. Esperemos que sea efecto gaseosa. Pero de cara al aficionado, de cara al equipo de marketing, de cara al propio club en general, es importantísimo. Uh-huh. Salvar la imagen y luego, como bien decía Adrián, lo que viene acaba, bien empieza, vuelve otra vez, ¿no? No es lo mismo volver al trabajo con un buen ritmo de trabajo y unas buenas sensaciones a no con todo hundido. Y volver a levantar eso cuesta muchísimo. Intentar un nuevo mensaje al entrenador, que cale, que no cale, es difícil. De la otra forma va todo más rodado y a priori tiene que ser un poquito más sencillo. De los que acaban contrato, que son la mitad, ¿os quedabais con alguno, Adrián? Qué pregunta más complicada. Bueno, por eso os la hago, porque vosotros sois tíos que tenéis argumentos, buenas salidas y buenas respuestas. Yo igual valoraba a Alexander. ¿Alexander? Sí. Porque creo que ha hecho una buena temporada. Al final ha sido más titular que Tecchio. Y nada te garantiza que saliendo al mercado vayas a encontrar algo mejor. Además es un chico que se adaptó bien al vestuario. Y de cara a reforzar la plantilla también hay que tener en cuenta el grupo humano. Y si traes 8 o 9 jugadores tampoco va a ser sencillo mantenerlo. Y Alexander encajaba dentro. Además es un futbolista con experiencia, que ya sabe lo que es ascender a primera división con un presupuesto modesto, como pasó con el Huesca. Pero bueno, si la dirección deportiva considera que tiene que mirar otra opción, está ahí la posible vuelta de Iván Calero, que en el club le tienen en muy buena consideración después de su gran temporada con el Salamanca. Pero claro, si decía Pacheta, queremos tener algo mejor de lo que hay. Iván Calero es mejor que Alexander y que Tecchio, cuando el año pasado Tecchio era titular indiscutible y Iván Calero era el descarte de los últimos partidos junto a Lolo Pla, pues ya tiene que haber mejorado mucho Iván Calero. Yo solo Alexander. Creo que Xavi Torres sí que es verdad que te aporta más experiencia, en un fichaje más de renombrón, pero creo que no ha sabido adaptarse demasiado a ese puesto de pivote defensivo en el 4-1-4-1. Además es un futbolista que ya por edad va a ir en línea descendente, no te va a aportar más de lo que te ha aportado este año. Y si quieres dar un paso adelante puedes ir al mercado e intentar contratar un pivote defensivo más específico y que sea de mayor nivel. Incluso pues podrías apurar las opciones de quedarte con Karim Mazamús. Y sería más fácil si el Cádiz ascendiera, que ahora mismo lo tiene bastante complicado para jugar el playoff, pero fíjate, al final Xavi Torres ha acabado siendo segunda o tercera opción. Para ti, David, mirando desde la grada. Habían 3 jugadores que creo que todo el mundo ha tenido presentes, que uno es el Cabadía. Para mí, vuelvo a repetirlo, es el mejor fichaje que creo que podemos hacer con diferencia de cara a la temporada del año que viene. Nino, por lo que significa, por la calidad que ha dado y por lo que significa tanto en el vestuario como en la grada, y además, si no me equivoco, va a ser pregonero de fiestas y demás, o sea que extrapolamos solamente lo que es el fútbol, sino ya para todo lo que es la ciudad. Y luego Neider sabemos que es no, y por tanto al final el debate está cerrado. Cuando es no, es no y ya está, y no pasa nada. Gracias por todo, que te vaya bonito y si es posible que me vaya a mí mejor que a ti, porque es así, la realidad. Lo que queda, a ver, no es algo que te vuelva loco. Va a depender mucho de la cartera que ahora mismo tenga el director deportivo y la idea que ellos tengan, tanto del fútbol que quieres realizar, porque depende de un jugador u otro, hasta el objetivo que tú quieras llegar también. Luego no quiere decir que te salga bien o que te salga mal. En principio tú tienes que plantear una idea, lo que quieres y cómo lo quieres, y luego ver si te vale o no te vale. Han demostrado ser jugadores más menos cumplidores, por ejemplo, como bien ha dicho Xavi, Karim creo que lo va a tener más difícil con un Cádiz en segunda. Creo que a mí, por ejemplo, particularmente Karim, creo que ha sido un buen jugador, pero con el Cádiz en segunda es fácil que cuente con él y con menos presupuesto va a tener este año también y demás. Y lo demás, jugador cumplidor, pero no creo que esté al nivel para lo que realmente se va a buscar. Una cosa es que se diga y otra cosa es que se busque, que es luchar sí o sí por playoff. Luego no se quieren marcar esa presión, lógicamente, bueno, son tontos, pero el objetivo único y exclusivamente es playoff. Así de claro. Primero no hay que conseguir la permanencia. A ver, la matemática te lo indica, sí. Pero bueno, entrando en playoff tienes permanencia, ¿vale? Pero de puertas para adentro solamente se habla playoff. Y luego de cara a la galería, no son tontos. Al final el fútbol sabemos lo que entre la pelotita o no entre la pelotita. Vamos a hablar de permanencia, luego zona tranquila, luego intentar luchar y luego meternos en la pomada, ¿no? Pero realmente el objetivo es playoff, única y exclusivamente. Yo creo que la teoría la tenemos todos clara y debería ser así, que el director deportivo refuerce el equipo, van a ser 7, 8, 9 refuerzos de titularísimos. Esa es la teoría. Ojalá, fíjate lo que te digo, aunque suene un poco raro, siente el nuevo portero a Edgar Badía. Ojalá Iván Sánchez, y estoy diciendo jugadores claves, sea reserva. Eso significaría que se eleva bastante el nivel. Esa es la teoría. Luego es que el club pueda competir con el presupuesto que va a tener, que va a estar en torno a los entre 5 y 6 millones de euros, pueda competir con los rivales que más presupuesto tienen. Pero ya hemos visto, Las Palmas quintuplica el presupuesto del Elche y hoy por hoy sigue por debajo. O sea que la clave no es el dinero, sino afinar con el dinero que tienes. De verdad saber fichar. En ese sentido, ¿entendéis que Nico Rodríguez, primero, es el director deportivo que puede conseguir eso y que va a tener esa visión para poder acertar en esos, ya no digo 8 o 9, sino con que acierte en la mitad, que sea una columna vertebral importante, el Elche vaya a estar ahí arriba? ¿Confiáis en que esa teoría que todos entendemos, poco y bueno, manteniendo el bloque, se vaya a dar? Yo confío en que sí, porque más allá de que hay varios jugadores con contrato en vigor, el Elche tiene la ventaja de haber conseguido la permanencia con antelación, puede moverse antes que otros clubes que podían estar en luchas como el descenso o el playoff. Y al final el Che, por mucho que este año haya sido un recién ascendido a segunda división y que el año que viene sea el segundo en segunda, pues es una plaza muy atractiva. Es un club con mucha solera, que hace poco estuvo en primera división, con una afición numerosa, con unas infraestructuras muy importantes. Al final todos los jugadores cuando llegan a la presentación suena un poco de perogrullo lo que dicen, pero al final yo igual escucho presentaciones de otros jugadores en otros clubes y no escucho lo mismo a esos jugadores. Todos los que vienen lo destacan y confío en la experiencia de Nico Rodríguez para haberse sabido mover rápido. Y por ejemplo, hay equipos que han descendido, el Rayo Majadahonda ha descendido ya a Segunda División B, pues igual Nico ya tendría que estar pendiente de haber ya hablado con jugadores del Rayo Majadahonda que se desvinculen con el descenso para intentar traerlos, o jugadores que igual, si el equipo asciende a primera división, de los que están en el playoff o han extendido directamente, que no vayan a contar en primera división, pues oye, si puedes tener una plaza importante en segunda aquí en el Elche. Creo que en los tres primeros movimientos que ha hecho el Elche de cara a la próxima temporada son ilusionantes y además se cumplen las prioridades, que son la renovación de Pacheta, la renovación de Nino y la ampliación atando a Edgar Badía. Ojalá se sigan estos movimientos, pero lo que está claro también es que el fútbol no son 2+2. Asegurarte una base que ha funcionado esta temporada e intentar reforzarla con jugadores que presumiblemente van a subir el nivel, eso no quiere decir que el año que viene el Elche vaya a hacer una temporada mejor. Yo he visto descalabros muy importantes y yo, por ejemplo, siempre en este sentido, de forma reciente recuerdo que el Huesca ascendió a primera división después de perder a su entrenador y a su director deportivo y a algunos jugadores importantes. El fútbol es algo ilógico, que no siempre se cumple lo establecido, el mayor pensamiento lógico, pero esperemos que el Elche, creo que puede estar ante una temporada ilusionante si acierta con los movimientos. ¿Cómo lo ves desde la grada, David? Vamos a ser realistas. El tema de presupuesto al final no es 100% verídico, no solamente por el resultado, sino a la hora de atraer un jugador. Es decir, un buen jugador le hace una oferta más atractiva. Estamos hablando cobrando un poquito menos, no en grandes cantidades de diferencia. Jugar en segunda B en el Hércules, Murcia, equipos de estos con solera, que jugar en el Rayo Majadahonda en segunda división. Al final, el club, la ciudad, las instalaciones, objetivo, la relevancia que te da, por ejemplo, jugar en segunda B en el Murcia, no te la da jugar en el Rayo Majadahonda en segunda división A, porque es así. Al final, pasas desapercibido en segunda división A y, sin embargo, en segunda B, incluso a nivel nacional, puedes tener una repercusión importante, porque al final son clubes grandes del fútbol, ¿no? Por tanto, no todo tiene que ser única y exclusivamente dinero. Está claro que si el Rayo Majadahonda te ofrece el triple que el Murcia, al final te vas a ir a Majadahonda. Pero lo que me quiero referir, que no todo es dinero. Luego sí que es verdad. Yo con Nico todavía no he hablado personalmente, no lo conozco personalmente, pero por lo que me cuentan, tiene una filosofía diferente a Jorge Cordero. Jorge Cordero era partidario de tener mucho jugador con X dinero y ahí valorar y tener un margen de error muy grande. y creo que Nico, por lo que a mí me cuentan, es partidario de que si tiene 5 o 6 millones de euros, apostar por 9 tíos, a mí me cuentan que tiene 9 tíos en mente, por 9 jugadores y apostar fuertemente a por esos 9 jugadores, siempre teniendo el porcentaje de margen de error. Si de esos 9 te salen 5 bien, tienes un plantillón. Vamos a ser realistas, con que te salga el 60 al 70% bien, es un acierto increíble. No lo hace ni el Madrid. Mirar, este año lo que ha fichado el Madrid no ha valido para nada. Por tanto, que no todo va a ser de presupuesto y luego va... Es que al final un jugador es muy complicado. Donde te ha hecho una grandísima temporada, el año que viene, por lo que sea, la ciudad no encaja. No le entran las tres primeras pelotas y se viene abajo. Problemas personales. Hay mil historias que al final puede hacer que un jugador rinda o no rinda. Lo ha dicho bien Adrián, el fútbol no son 2+2. Para bien y para mal. Pero creo que se va a apostar fuertemente por un equipo titular. Luego el míster decidirá y los resultados decidirán si tiene que ser titular o incluso grada. Pero se va a apostar por un equipo titular. Estamos en el fin de curso y fin de temporada y es el momento de poner las notas. No vamos a contar ya el Málaga-Elche, que es un partido... Bueno, intrascendente, y me gustaría que le pusierais nota al equipo. ¿Qué nota le pondríais, Adrián? Y también me gustaría que me dieseis un podium del primer, segundo y tercer puesto en cuanto a los jugadores que mayor rendimiento entendéis que han dado esta temporada. A ver, yo de nota global al equipo le pondría un 7.5. 7.5, o sea, una permanencia con 5 jornadas de antelación con uno de los presupuestos más bajos. Es algo digno de alabar. Además, luego ves equipos con presupuesto bajo en descendido. El Elche creo que, y además el Elche es el segundo recién ascendido que mejor posición tiene. Y luego, en el podio pondría en el 1 a Gonzalo Verdú, porque creo que es el que ha tenido un rendimiento más regular, el que quizás no brilla tanto, no es tan estético, pero creo que tiene un rendimiento espectacular en su año de debut, entre comillas, en segunda división, su primer año completo. Luego segundo, Iván Sánchez, porque ha dado también un gran rendimiento, quizás no tan regular como Gonzalo Verdú, pero sí que sus goles han sido vitales para conseguir la permanencia. Y luego en un tercer puesto, pues ya me costaría más, me voy a quedar con Nino, porque creo que Nino también ha sido clave para la mejora del equipo en la segunda vuelta. Has calcado el podium de nuestro programa Todo Gol, que vamos dando puntuaciones todas las temporadas, de 0 a 10 en cada partido, y ahí pues hay más fluctuaciones y más márgenes. Y Gonzalo Verdú, efectivamente, es el primero. El segundo, a unos 10 puntos, es Iván Sánchez. Y el tercero es Nino, el cuarto Javi Flores. Luego también haría una mención honorífica a Soricaba. A Soricaba. Porque al final sus ocho goles también son muy importantes millones para que el Elche haya conseguido la permanencia. Aunque paradojas del destino, todos temíamos su marcha y ha sido irse él, y el Elche ha sido el segundo equipo más goleador de la segunda vuelta. O sea, se han marcado muchos más goles sin Soricaba, y eso que su sustituto no es que no se le han caído los goles del bolsillo, que es Yassin, pero ha hecho otras cosas buenas. Notas, David. Para mí primero es Iván Sánchez, por la calidad, por los goles suyos en los momentos determinantes, lo que han significado cada muchísimos puntos, incluso en días importantes, y luego porque al final de la temporada arrastraba dos jugadores pendientes de Iván Sánchez, y lo que te hace que haya más movimiento en el centro del campo. Para mí el primero es Iván Sánchez. Segundo, Nino, por lo que ha aportado dentro y fuera, porque sé que ha hecho un trabajo en vestuario increíble, pero increíble. Por tanto, para mí el segundo puesto es Nino. Hay veces que vale más el trabajo de dentro que de fuera. Más hay que recordar que a veces la selección se ha llevado a Pepe Reina con 40 y tantos años como tercer portero para que haga un trabajo sucio dentro del vestuario más que en el campo. Y luego el tercer puesto yo lo comparto con dos jugadores, que uno entra y otro sale, ¿no? Uno lo ha dicho bien Adrián, que es Soricaba, por sus 8 goles, lo que significaban al principio de temporada y los 4 millones de euros que deja para pagar Hacienda, club y demás. Al final es algo muy importante, incluso creo que es el jugador con mayor venta del Elche. Y luego Edgar Badía, ¿no? Por hacer la apuesta que hace aquí en el Elche, por lo que ha significado en la portería cuando venía de un momento muy difícil donde José Juan no tenía confianza, donde Francis Usojo se había puesto toda la confianza del mundo en él y había sido al final un chasco importante. Iba a cubrir un puesto determinante donde, para mí en el fútbol, el portero y el delantero marcan las diferencias. Por tanto, ese es mi podium. ¿Y la nota al equipo? Sí, creo que es un 7. No le doy el 7,5 porque al final me fastidia el partido del Nasti, sinceramente. Me queda Málaga, que hemos dicho que no lo vamos a contar, pero al final entra en el curso escolar, por así decirlo. Uh-huh. Y luego han habido muchos vaivenes, ¿no? Es cierto que el equipo no tiene un presupuesto, pero vienes con una base muy sólida de Segunda División B, donde se supone que tenía la mejor plantilla de Segunda División B, y al final ese salto no se ha notado tanto porque has tenido una buena base de Segunda División B. Por tanto, el presupuesto será, lo igualáramos al año que viene, jugador que en Segunda División B valía 3, hoy vale 5. Por tanto, haría la media y creo que un 7. Me fastidia, por ejemplo, el día de Almería, el día de, para poder darle un poquito más de nota, el poder haber tenido la sensación de no luchar, pero tener la vidilla de playoff. Enseguida no hemos quedado descolgados a la primera de cambio. Precisamente hablando de presupuestos, hoy nos lo recordaba nuestro compañero David Marín, el límite presupuestario cuando empezó la temporada era el más bajo el Reus, el segundo más bajo el Elche, el tercero más bajo el Córdoba, el cuarto el Rayo Majadahonda. Luego en el mercado invernal todos invirtieron un poco, el Reus seguía siendo el más bajo, estaba ya fuera de combate, el segundo más bajo el Córdoba, el tercero más bajo el Elche, el cuarto más bajo el Rayo Majadahonda. Pues bien, han descendido el Reus, el Córdoba, el Rayo Majadahonda y el Nastic de Tarragona. El Elche es el único que se ha salvado de la quema, quedando además en mitad de la tabla y holgado, lo que yo creo que hay que poner en valor, que a pesar de ser uno de los presupuestos más modestos, pues el Elche ha dado, creo que, esa imagen de 7, 7,5, de notable en la temporada. Que nos vamos, señores. Que muchas gracias por estar un lunes más, no, un miércoles más, compartiendo, que para nosotros hoy es un miércoles raro. Y el próximo lunes despediremos ya la temporada en la tertulia. Gracias, Adrián. Un placer. Gracias, David. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Os recuerdo que hoy en A Todo Gol, hoy tendremos A Todo Gol esta noche a partir de las 10 en Teleelch. Nuestro invitado será el accionista mayoritario José Sepulcre. Mucho que hablar y mucho que preguntarle. Lo dejamos aquí. Un placer. Muy buenas tardes. Cumpleaños feliz. ¿No se apagan? Pues claro, son faros full LED. En Fiat estamos de aniversario. Celebra nuestros 120 años con el nuevo Fiat 500X con faros full LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y mucho más por solo 13.900 euros con 4 años de garantía. Y ahora con hasta 6 meses de Apple Music. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27 y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en AN Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental. Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de SEAT desde 13.990 euros. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.